Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 8 de mayo. El próximo domingo 11 de mayo entran en vigor los cambios de circulación que afectan a la zona del Paseo del Prado y Plaza de la Estrella. Desde la Delegación de Tráfico del Ayuntamiento de Ubrique se informa que los cambios son los siguientes. Si circulan por la calle Zarco Bórquez pueden continuar hasta Paseo del Prado y a la altura del estanco girar hacia la Plaza de la Estrella o hacia la Glorieta de Radio Televisión Española. Por otro lado, los que salen desde la calle Marroquineros hacia Paseo del Prado por las calles Patacabra, Federico Venegas y Antonio Benítez tendrán que girar de forma obligatoria hacia la Plaza de la Estrella. De igual modo, los que bajan por la calle Pasadilla a la altura del Bar Moro encontrarán tres opciones. Hacia la izquierda, por la calle García Lorca hasta la calle Ramón y Cajal para acceder al circuito cerrado. También podrán seguir recto hacia Paseo del Prado para girar hacia la Plaza de la Estrella. Y como novedad, girar hacia la derecha por la calle García Lorca hacia Severo Ochoa y Clara Campoamor, desde donde a través de la calle Ángeles Bórquez pueden acceder a la calle Luque Arenas o bien seguir hacia el Paseo del Prado, donde encontrarán de nuevo las dos opciones, hacia la Plaza de la Estrella o hacia la Glorieta de Radio Televisión Española. El cambio en el sentido de la circulación de la calle San Sebastián aún no entra en vigor. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, la concejala María Moreno ha solicitado la colaboración ciudadana. La Plaza de la Estrella está casi, la obra está casi culminada, ya lo que quedan es pues parte de mobiliario, quedarán barandillas, pero lo que es lo típico, ¿no? Como va a decirlo así, un poco de decoración de lo que es la Plaza de la Estrella, pero ya sí que podemos empezar con el tráfico rodado por aquella zona. Entonces hemos visto conveniente de empezar a abrirla ya en esta fase. ¿Qué pasa? Que al abrir esta fase, como se abrió la Fernando Gavilán, pues también tenemos que abrir lo que es el cambio del Paseo del Prado. ¿Vale? Van a hacer cambios sencillos. Veo que la gente está un poco asustada, es normal, los cambios nos cuesta adaptarnos, siempre los cambios no son buenos, no son bienvenidos, pero tengo que dejar claro que hay bastante señalización, tanto horizontal como vertical. Entonces lo que tenemos que hacer es caso a toda la señalización que nos vayamos encontrando. Es verdad que estamos habituados a una cosa, ya que así como que lo hacemos todo por inercia, ¿no? No nos fijamos. Ahora tenemos que ir un poco como más, ¿no? Fijándonos más, pues eso, en la señalítica que hay tanto puesta en la carretera como en la horizontal. El primer cambio que se van a producir ya, que lo hemos considerado hacerlo oportuno en domingo, en fin de semana, para que la gente empiece ya a lo que es cambio de coche, donde no hay tampoco una afluencia muy grande de tráfico, que la gente incluso el domingo, tenemos en cuenta que aquí los fines de semana pues no hay tanta afluencia de coches, de tráfico, ya se está avisando a la gente, pues a lo mejor si tiene que tener el coche aparcado en una zona, pues que lo pueda ir quitando con tiempo, que también sabemos que los domingos se puede circular aquí en Ubrique con bastante fluidez. Entonces, si también queremos hacer pruebas, porque, hombre, yo seré la primera incluso que cogeré mi coche y haré las pruebas pertinentes que tenga que hacer para ir acostumbrándome a las vías alternativas que yo tenga que coger. Entonces, por eso se hace el cambio el domingo. Lo que hemos visto más, pues mucho más práctico en este sentido. El primer cambio, como sabemos, se hará en la calle Doctor Zarco, que es la que llega hasta el Prado, que llegará a la altura de lo que es el estanco. Y cuando se llega a la altura del estanco, pues ahí se podrá coger o hacia la Estrella o para la Glorieta de Radio Televisión Española. Después, la gente que pueda salir desde Marroquineros, como calle Patacabra, Federico Venegas, Antonio Benítez, pues eso es obligatorio que se van a dirigir hacia lo que es la Estrella, que es el carril que queda como pequeño para que nos entendamos, paralelo a lo que es la tienda de alimentación. Después, a la altura de la Pasadilla, el Bar Moro, pues nos encontramos que vamos a tener como tres opciones de circulación. Podemos coger a la izquierda, que sería para Ramón y Cajal, para que volvamos a hacer ese circuito cerrado, que es como el que había antes, ¿no? Como el que teníamos hacia el Paseo de Prado y Estrella. Y la novedad ahora es que también se podría coger a la derecha, a García Lorca, para que nos entendamos, detrás de lo ACE. Uh-huh. ¿Vale? También podríamos coger lo que es la Bacería, ya recto, lo que es Severo Ochoa, Clara Campoamor, y ahí conectas con Ángeles Borque hacia Luque Arenas, que puedes cambiar el sentido o sigas hacia el Paseo del Prado y girar hacia a la derecha para seguir a lo que es la glorieta de Radio Televisión Española, o hacia la izquierda en este caso para girar hacia lo que es la Plaza de la. Esos son los cambios que se van a realizar este domingo. Vemos que no son cambios tan complicados, son calles, ya te digo, que van a estar bastante bien señalizadas, y vamos a empezar que la gente apostamos, ¿no?, porque la gente se adapte rápido al cambio, y vamos a ver lo que es la mejoría en el tráfico. Se van a colocar lo que son resaltos, también eso. Se van a colocar los catadióstricos que estábamos implantando en todos los que son las luces, para que tú me entiendas, se lo estamos implantando en todos los pasos de peatones de la localidad, sobre todo en los que vemos que son más necesarios. Uh-huh. Y todavía queda mucho por hacer, como digo, la Plaza de la Estrella para nada está terminada, ¿vale? Simplemente lo que queda todavía quedan cosas por hacer y por terminar, pero poco a poco, pero para que se pueda ya empezar a agilizar el tráfico y la afluencia de coches tanto a la entrada como salida del pueblo, pues ya ha llegado el momento de que podamos empezar a hacerlo. Cambiamos de tema. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, está participando en el 11º Congreso Europeo de Turismo Rural, un evento de referencia para profesionales del sector rural en España e Europa, que se celebra en la localidad madrileña de Chinchón. La participación ubriqueña está teniendo lugar de la mano del Patronato Provincial de Turismo de Cádiz, en colaboración con Turismo Andaluz, quienes asisten a este congreso como territorio invitado. La provincia de Cádiz expone a través de 4 mesas informativas productos de artesanía, repostería y vinos, con presencia del sector de la piel de Ubrique, con un stand dedicado a la marroquinería. Por otro lado, la jornada de ayer martes tuvo lugar en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán el fallo del certamen local de pintura Villa de Ubrique, obteniendo Antonio Reina Romero el primer premio de 750 euros con la obra Niña en Verano. Asimismo, Andrea Peralta Puerto obtuvo el segundo premio de 200 euros con la obra Introspección. El jurado encargado de realizar el fallo de este certamen estuvo conformado por Antonio Rodríguez Agüera y Rafael Gálvez Domínguez. La exposición con las obras presentadas se podrá visitar en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán de martes a sábado en horario de 11 a 2 y de 4 a 6, y los domingos en horario de 10 a 2, permaneciendo los lunes cerrada. Por otro lado, la Delegación de Deportes oferta para este verano un total de 250 plazas para los menores de la localidad que deseen participar en los cursos de natación. Del 12 al 27 de mayo estará abierto el periodo de preinscripción, mientras que los cursos se van a desarrollar entre el 23 de junio y el 29 de agosto, con 5 sesiones de una hora en 3 horarios según la edad, a las 10, las 11 y las 12. Jorge Caro ha dado a conocer las novedades de esta edición. Pues nada, mira, ya el año pasado hicimos una modificación de la estructura de la oferta de los cursos, pues adaptándonos también al personal que teníamos, al crecimiento que también han tenido los cursos de natación de adultos que desarrollamos durante todo el año. Y la diferencia con respecto a años anteriores, incluso anterior a la pandemia, que cortábamos a una hora de la mañana los cursos de adultos y hacíamos solo de actividades infantiles, ya el año pasado lo fuimos haciendo de forma escalonada, con eso, con el propio desarrollo que la misma pandemia nos había ido abriendo y las necesidades que vemos también de poder seguir ofertando los cursos para adultos, para mayores, que tenemos con muy buen funcionamiento a lo largo de todo el año. De esa manera, pues seguimos ofertando el mismo número de plazas de la natación infantil, que era un objetivo que no queríamos perder. Y también pues mantenemos los cursos de natación de adultos durante todo el año. Y bueno, pues con la satisfacción también de estas personas que les viene muy bien la continuidad del programa, sobre todo el mes de julio, que prácticamente participa todo el mundo que está en las actividades el año entero. Y así el mes de agosto cae un poco, pero es una modificación que ya hicimos el año pasado y que este año pues mantenemos, vimos que funcionó bien, nos gustó el resultado y la participación de los niños y niñas en los cursos pues fue prácticamente la misma incluso hubo opiniones muy positivas con respecto a las diferentes horas, porque hay personas que a lo mejor tan tarde tampoco les gustaba venir a los cursos de natación. Entonces mantenemos el esquema que implantamos el año pasado y bueno, no es una novedad, pero es una confirmación de que los cambios que se hicieron funcionaron y los vamos a mantener. Son 600 plazas, nosotros ofertamos unas 650 plazas, ¿vale? Son 54 grupos de distintas edades que se ofrecen a lo largo de todo el verano en nueve cursos que hacemos a lo largo del verano, desde el 23 de junio pues hasta el 29 de agosto. Y bueno, aunque tenemos un esquema general con el formato inicial con el que hacemos esta preinscripción, luego nosotros vamos perfilando en función de las necesidades los diferentes grupos para poder atender a toda la demanda de usuarios y usuarias que tenemos. Entonces, esto es un esquema general que después se va definiendo con respecto al perfil del usuario que va apareciendo. Para los usuarios que tenemos dado de alta con tarjeta deportiva, nosotros el mismo lunes activamos también que se pueda hacer la preinscripción a través del portal web en el que normalmente se utilizan los servicios deportivos municipales y la reserva de las actividades deportivas, igual que la compra de entradas de la piscina de verano. Y para aquellas personas que no tengan tarjeta o no lo quieran hacer online, pues nosotros en el horario de aquí de atención al público en el edificio de la piscina, igualmente vamos a ir haciendo las preinscripciones. Y en las fechas que has indicado, empezamos el próximo lunes día 12 de mayo y estaremos hasta el día 27, que es un día después de la festividad del Día del Petaquero, que lo hemos dejado ahí porque siempre hay alguien rezagado que se le olvida o algo, y tener la opción de poder entrar en el sorteo. Hacemos un sorteo para establecer el orden a partir del cual llevamos a cabo las inscripciones, y con ese sorteo también sacamos un calendario con la fecha y hora de inscripción de cada persona de las que ha retirado número de preinscripción. Y nuestra idea, normalmente el mismo día 28 tenemos los listados, pero los haremos públicos de manera oficial el día 29. Lo mandaremos también al portal web del Ayuntamiento de Ubrique para que aquellas personas con su número de preinscripción se puedan identificar y ver cuándo les toca. Y dejamos un margen de unos días hasta comenzar las inscripciones para que todo el mundo lo pueda consultar y no pille a nadie sin la información. Y es de 2 al 20 de junio, pues en función del número de personas que hayan hecho la preinscripción, hacemos el reparto del horario y las inscripciones. Normalmente lo hacemos en horario de tarde. Si cabe en horario de tarde, no utilizamos ninguna franja del horario de mañana, pero bueno, todo dependerá del número de personas que este año vengan a la preinscripción. Si viniera mucho, por lo menos tenemos que hacer reparto de otra manera, pero en principio la idea es seguir con el formato habitual. Hacer el sorteo y establecer el reparto de horas de inscripción en el horario de tarde, comenzando el día 2 y hasta que, en función del calendario que se establezca, hasta la última persona que le toque inscribirse. Y eso sí es importante. Aquellas personas que no hayan retirado el número para la preinscripción, se hayan quedado fuera del sorteo, pues viendo el calendario propio de las preinscripciones, pueden identificar a partir de qué día los vamos a poder atender ya sin número de preinscripción, que también seguimos inscribiendo una vez que se termina lo que es el calendario de las preinscripciones. Y a lo largo de todo el verano seguimos atendiendo aquella demanda de personas que quieran apuntar a su niña, a algún curso de natación, porque sigue habiendo plazas prácticamente luego durante todo el verano, y es habitual que incluso las personas que participan en un curso, que es lo único que dejamos, que se inscriban con un número de preinscripción, luego terminen participando en otro a lo largo del verano, porque muchas veces puede ser cierto que una semana se queda corta. Y por otro lado, la Asociación Ubrique Dame Tu Mano ha dado a conocer hoy en Radio Ubrique que han cambiado la fecha de celebración de la cuarta edición de la Caminata Solidaria, que se celebrará finalmente en la jornada del sábado 12 de julio. Pues la fecha del evento, después de los problemillas que hemos tenido con la fecha inicial, porque también con el ayuntamiento y parece que todos los fines de semana hay algo, pues entonces esta vez si hemos podido ya hablarlo con ellos y hacerlo, y definitivamente pues sería el 12 de julio, y también como novedad sería a las 10 de la noche, partiendo desde el centro de la Avenida España, recorriendo varias calles y terminando lo que es en la Plaza de Toros, un recorrido de unos 4 kilómetros, así más o menos, que se va a suprimir también lo que es carrera, antes ya de noche, el más sobrino que es carrera, y vamos a ir todos agrupados. Uh-huh. Entonces, como novedad, al ser también de noche, pues vamos a, con la inscripción, se va este año se va a dar un frontal a todos los que colaboren y participen, con la condición, digamos, de que se pongan una camiseta de cualquier otra edición de la caminata. Así le damos más color y damos a conocer también cada tipo de cáncer lleva un color. Y así, pues, como cada año hacemos un color diferente, pues en esta van todos aglutinados, van todos juntos, y así da un poco de más esperanza hacia las personas que tienen esta enfermedad. Vale. Las inscripciones, como bien tú me has dicho, comenzarían el día 12, que sería el lunes este próximo, hasta el 30 de junio. Vamos a tener un plazo también, vamos a tener un poco de más. También, animar a todos los ubriqueños, a pacientes también y familiares, que también esto es como una distracción, digamos, y todo lo que aportemos es ayuda para ellos, porque luego tenemos que darle por lo que es eso, ayudas en viajes, ayudas en productos oncológicos, ayuda psicológica. También hacemos talleres para que también sea todo más llevadero, por distracción. Y claro, pues tenemos que estar, y esta es, pues, en el año, esta es la, digamos, lo más grande que tenemos para poder recaudar, para poder luego durante todo el año hacer las ayudas a estos pacientes. Mm. También desde esta asociación contra el cáncer, como ya te digo, Dame tu mano, que es una asociación sin ánimo de lucro y cuyo objetivo, pues ya te digo, es ayudar a pacientes de cáncer y familiares. Pues también manifestar ya de antemano nuestro más sincero agradecimiento a que colaboren en nuestro proyecto anual, como tú bien dijiste, la cuarta caminata solidaria contra el cáncer, que te vamos a celebrar, pues lo repito, el día 12 de julio a las 10 de la noche, saliendo del centro de la Avenida España. No va a haber carrera, porque hacer de noche, pues no queremos tampoco, aunque como novedad también vamos a llevar, como he dicho, un frontal, que sería una luz, como diciendo, haciendo ver que es una luz que nos ilumine hacia los pacientes estos, que tengan como un símbolo de esperanza hacia los pacientes, la luz esta que digamos que le guía a poder salir de esta enfermedad, porque parece que no, pero aparte de costosa y familiares, y es una enfermedad que es dura de llevar. Las inscripciones se mantienen de lunes a jueves. Allí en nuestro local, en la piscina cubierta, sería a partir del lunes día 12, de 5 a 9, y sería con el módico precio de 10 euros nada más. También estamos intentando de que dar algún regalito, dar también algo para que también se vaya la gente más contenta, y animar, como yo te digo, animar a todos los ubriqueños, pacientes y que se animen para colaborar, porque esto es por una causa justa, una causa buena, y que siempre pues tenemos para ayudar a los pacientes de la enfermedad. El recorrido se mantiene de la Avenida España, salir del centro de la Avenida España, hacemos un recorrido. Este año lo vamos a hacer por la zona de, digamos, del Llan Champor, el Garrobá, y esta zona que siempre se queda un poquito al margen. Y también, pues claro, hay gente que nos ha dicho, bueno, nunca pasáis por, pues bueno, vamos a hacerlo así, volvemos a pasar por lo que es la Avenida España, cogemos los callejones, salimos a Carlos Cano y desde ahí ya nos dirigimos hacia lo que es la Plaza de Toros. Tenemos también un poquito de música y eso para pasar un rato allí agradable. Y ya te digo que también es poner esa hora, porque como la fecha el 12 de julio ya también es más calor, es más eso, pues entonces lo hemos hecho así nocturna, y con la idea de que pues se pase menos calor y darle la vistosidad esta con los frontales, que tiene que ser bonito cuando vayamos todos. Por las calles de Ubrique con las luces, y eso tiene que quedar, la verdad que sí, que va a resultar bonito. Son los temas que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.